ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Hola, buenos días. Un saludo para todos y todas quienes nos sintonizan aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues estamos aquí en el último programa de este año, de este 2015. Está en su emisión del 30 de diciembre. Y pues tenemos en la columna mañanera que hay un nuevo comunicado del pueblo chol del ejido de Tila. Este pueblo que decidió desde hace algunos días pues retomar como las riendas de su comunidad. Y bueno, pues hay un nuevo comunicado de estos compañeros y también hay un video en el que ellos explican el por qué están defendiendo tanto como su comunidad y sus tierras y por qué ellos han decidido pues ahora hacerse cargo, digamos, pues del destino de su pueblo. Y bueno, pues ya para la sección internacional Rompiendo Fronteras, tenemos que en Perú asesinan al líder ambiental opositor a la construcción de represas en el río Marañón. Esto es de los compañeros de grufides.org. También en Perú reconocen propiedad intelectual de conocimientos indígenas. Esto de los compañeros de creades.org. En Kurdistán, el vecindario kurdo del barrio antiguo de Amer resiste el cerco policial turco. Esto es de los compañeros de Caos en la Red. Y tenemos también que en España, monográfico en torno a la represión al anarquismo en el Estado español, es de los compañeros de Contrainfo. En Chile se rompe el secreto de Valech. Corte de apelación ordena al INDH abrir archivo. Bachelet y este anuncio que no apelará, estos de los compas de Radio Villafrancia. En Argentina, primera huelga nacional del gremio estatal en la era macrista. Marcha multitudinaria al ministro de Trabajo y esto es de los compas de Resumen Latinoamericano. Buenos días a todos los radioescuchas, saludando a todas las radios comunitarias que nos retransmiten. Y ya en el ombligo del monstruo, en México, en 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, 54.000 asesinatos, esto por vía la silla rota. Chiapas denuncian allanamiento y hostigamiento a colaboradores del CIDESI, Unitierra Chiapas y parte del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN, vía de los compañeros de Radio Pozol. En Chiapas, San Isidro de los Laureles solicita la solidaridad nacional e internacional ante posible desalojo de sus tierras recuperadas. Esto también por parte de los compañeros de vía Radio Pozol, que andan por allá en el estado de Chiapas. En Veracruz, 50 años de una voz en resistencia, investigación y producción del documental sobre Radio Guaya, vía más de 131. Y quedándonos con los compañeros de vía más de 131, empresas acusadas de asesinato, corrupción y desastre medioambiental van por petróleo mexicano. Esto es el titular de nuestros compañeros de más de 131 que nos presentan esta nota. En Oaxaca, Tela de Castro, el pueblo que sobrevivió a dos monstruos de la telefonía celular, ya somos el medio. Y ya para terminar este noticiero, en la columna caminera, vamos a escuchar una entrevista al académico Francisco Coronel sobre la vida y vigencia del maestro y comandante guerrillero, nuestro compañero Lucio Cabañas, durante su 41 homenaje luctuoso, esto por parte de los compañeros de Vía Regeneración Radio. Y bueno, pues quédense con nosotros, recuerden que este es su noticiero en emisión 30 de diciembre del 2015, ya me estoy quedando un año atrás, 2015, regresamos, nos vamos a un corte musical, quédense con nosotros. Abundaba de culebra el triguillo y era animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto. Y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Enamorado de una muchacha del pueblo, porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo, porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. No estaba grabando. Ah. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 30 de diciembre y tenemos en nuestra columna mañanera información sobre el ejido de Tila, esta comunidad o estos compañeros ejidatarios que desde el pasado 16 de diciembre pues han decidido tomar las riendas de su comunidad. Y bueno, pues ante toda esta situación, pues obviamente han salido diversas informaciones respecto a que se han reactivado grupos paramilitares, los medios masivos de comunicación, como ya lo sabemos, solo tacha como esta situación, como si fuera una riña añeja entre ejidatarios, entre comunitarios de ahí de este ejido de Tila. Y bueno, pues el día de ayer, mandan un comunicado que va dirigido al Congreso Nacional Indígena, a la Comisión Sexta del EZLN, a los adherentes de la Sexta Nacional e Internacional, a todas las organizaciones sociales no gubernamentales, a los defensores de derechos humanos no gubernamentales, nacionales e internacionales. A los compañeros y compañeras les enviamos un cordial saludo y feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2016. Que la paz llegue en cada uno de sus hogares y mucho ánimo en las luchas, porque juntos y organizados tenemos que seguir construyendo nuestro camino por la justicia, tierra y libertad para nuestros pueblos. Queremos manifestar como hermanos y compañeros que les agradecemos de todo corazón por el gran apoyo que nos brindaron cuando realmente nos encontramos en momentos difíciles, cuando estábamos buscando la solución de nuestra problemática, situación que estábamos viviendo contra los tres niveles de gobierno, con las grandes injusticias del mal gobierno. De parte de las miles de familias que componen el ejido de Tila, en sus barrios del poblado y sus comunidades, les estamos agradecidos de corazón por su apoyo y por mantenerse atentos y difundir sobre el acuerdo de nuestro pueblo, de recuperar su libre determinación, de reconocer nuestras propias autoridades y autogobierno, donde hombres y mujeres tuvimos que retomar el artículo 2, fracción 2 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y así resolver nuestra propia vida interna, y nos fundamentamos con el artículo 39 de la Constitución sobre el inalienable derecho de alterar y modificar en todo el tiempo la forma de gobierno. Como parte de los trabajos para la defensa de la tierra y territorio, les queremos presentar este video documental de nuestro ejido Tila que se llama Mi Lac Tien Cotian Lac Ñalum, ejido Tila Chiapas, que significa juntos defendemos nuestra madre tierra en nuestro idioma chol. Para mostrarles sobre nuestra lucha en defensa de nuestra tierra y territorio, con este trabajo quisimos que lo miren y conozcan nuestro pueblo de Tila, donde habitamos miles de familias y que las defendemos, y les pedimos su libre difusión para que más gente lo conozca. También aprovechamos para darles en su conocimiento que el compañero que fue herido por el director de la Policía Municipal, mando único, lo cual desconocemos el origen del agresor contratado por el presidente Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, quien está apoyado por el gobierno estatal y las fuerzas federales, pero el compañero ejidatario está fuera de peligro y está recibiendo atención independiente y cuenta con el apoyo total de parte de nuestro pueblo indígena chol. Así fue acordado con su familia, agradeciendo todo su apoyo por la difusión de la denuncia de población ejidal de forma pacífica para acabar contra la corrupción. Y las constantes amenazas de intimidaciones del mal gobierno en sus tres niveles, sin caer en las mentiras que han venido diciendo para confundir a la población ajena al ejido, que hoy en día están más convencidos que junto con nosotros vamos a caminar por el bien de todo nuestro pueblo. Desde este rincón de la zona norte, a todas y todos les decimos que tengan ánimo para seguir luchando por una justicia digna y sin represión. Nos han querido sacar órdenes de aprehensión por ejercer nuestro derecho en nuestras propias tierras, pero no estamos fuera de la ley como lo ha estado el Ayuntamiento Municipal y Gobierno del Estado, que durante tanto tiempo ha violado nuestros derechos. Nosotros simplemente quisimos sacar la basura que nos estorbaba en la casa. ¿Acaso sacar la basura es un delito o hay que pedirle permiso a alguien? Por cualquier cosa que nos llegue a suceder, culpamos directamente al profesor Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, presidente actual, y sus líderes paramilitares, que ya son bien conocidos en nuestro ejido y que se están organizando, así como el gobierno del estado y federal que los está dirigiendo y los protege desde hace muchos años. Les enviamos nuevamente nuestros agradecimientos por todo el apoyo que hemos recibido y porque también muchos grupos y comunidades se han acercado para traer apoyos y platicar, donde todos manifiestan que de por sí ya estamos cansados y que tenemos que luchar por nuestra autodeterminación y nuestro derecho a gobernarnos colectivamente. Muchas gracias, que viva la autonomía en los pueblos y la lucha sigue. Atentamente, Tierra y Libertad, órganos de representación ejidal, sellado por el presidente del comisariado y el Consejo de Vigilancia. Nunca más un México sin nosotros, Ayotzinapa somos todos. Atentamente, Ejido Chol de Tila, Chiapas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues este es el comunicado, a lo mejor un poco actualizando sobre el estado de salud del compañero que fue herido, y también pues presentando este video documental que ayer sale a la luz pública y que ustedes pueden buscar ahí en YouTube y también en Vimeo. Se llama Defendiendo Nuestra Tierra. Y pues para que lo vean completo, aquí en Noticias de Abajo les vamos a poner un fragmento del audio para que más o menos entendamos el por qué este conflicto que hay o este derecho que ellos han ahora retomado para pues apoderarse de sus tierras y también pues de que tengan una autodeterminación, que ellos puedan gobernarse como ellos quieren y como les corresponde. Entonces vamos a escuchar un poco de este video y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo. Aquí estoy ahorita, estoy presente ahorita, ahí en Tila. Nosotros somos de originarios de indígenas, ¿no? Originarios de campesinos. Y todos sabemos esta tierra. No es el gobierno, no es el ayuntamiento. Esa tierra no lo hizo el gobierno. Tiene un Dios grande lo que hizo la tierra. ¿Quién dueño de la tierra? Son Dios los dueños. Padre Celestial. Es el único. Aquel tiempo llegaron a vivir los fingeros, pues, cuánto tiempo de Porfirio Díaz. No solo aquí por Triunfo, por Preciosos, salieron ese tiempo de Porfirio Díaz, pues. ¿Y hoy Pabuchil? Sí, Pabuchil. Mi esperanza aquí por Sabanilla, todos son fincas, eso. Puros alemanes. Y en Morelia. Pues, Morelia también, pues. La finca. Ah, sí, donde llega a trabajar mi papá, dicen que así no pasan en cada comunidad donde hay gente a ofrecer que hay trabajo en tal parte, en Pinca Morelia, lo mandan ir a cortar café o a limpiar café, tal, así. Así muy, muy pobre, porque no les pagan nada, dice. Apenas 50 o un peso semanalmente. Así platica mi papá. ¿Sí? Y si no lo hace el trabajo, bien, dice que viene un chicotazo a la espalda. Todo. No lo tratan bien. Y no los pagan ni tampoco. Yo tengo a mi alemán embarcado y se han de huevo. Ya de mele y pinca ya. Ya de mele pinca, más de no chunle bango, ¿eh? Y ya de lungo, hacha de lungo, siete más de siete. Ahora, que das cati chile de lume, das male, das pisa de lunce, das y chumio y el altario. Das y chumio. En tiempo de revolución, se retiraron de aquí, dice. Y se dejaron abandonando la finca. ¿Sí? Así fue. En ese tiempo se fueron huyendo también de la finca. Pero primero bajó la mensura acá. Esta población hizo la vuelta así. Hizo la mensura. Pasó allá por Santa Lucía. Y dio vuelta salió por camino de Petalcingo y bajó aquí. Entonces subió a la mensura, hasta en el cerro allá. La primera solicitud que metieron ellos fue en el año 1922 para hacer lo que es la búsqueda de cómo proteger pues la tierra que ellos ya habían recuperado, ¿sí? Fue cuando nuestros bisabuelos y sí, nuestros tatarabuelos pues tuvieron que caminar desde aquí del ejido Tila hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Todo lo hicieron a pie, ¿sí? Porque no había modo de viajar, ¿sí? 4 días a pie, ¿no? A pie. No hay aviones, no hay carro, no hay carretera, ¿sabes? Chinakchi, hasta le puñe le di lum de ejido vi. Chuki toñe ya me le, ya se yo más. A las los le mañana me tiene chalo kuch en sa. Kemel en wa. Chap ek im kemel en watch un ta ku kuch ma watch. Ti ti costal me kuch ma watch. Porque ti yok me mahalo. Y ya me saca la chimenea, ya se me está escuchando, está chile, ya viene guay, ya se saca la chimenea. Con trabajo me jule, con trabajo, o sea, me estoy la chimenea, me jule. Por eso, con trabajo, te da yo, ni jule, lo que me chamba. Porque a papá te le inicia te chale ni chumbali con te oche te lo te mi castillo principalo más ni casan la inti la pila o estoy ya le inicia le la pinta te lo te chale. Bueno, Cheniakti, Mérida, Clumí, son 836 capacitados, Muñoz Lum, y Ticayo y Alobí. Pero de 836 capacitados, Guichis Chumula, Tiki Cunitiano y Lum. Cada 3 meses hay asamblea, se llama Cotiano de Uruguay. Bueno. Ahora, Ishkulik ama la clumpi lo. Tash uti wahali lakpilo ti yili yo wokol chambi ik ahti benyo e kunyi le laklum aha la chan ke ti año 1922 ti uti viaje ti akpilo laknyo ti elo ti yili yo wokol chan si chan bi ti ahtil e kunyi le laklum pilo ti ganarin ti kumpe documento. Quiñi documento pilo, quiñich la resolución presidencial, sabulo y en el año de 1934, después de la revolución sabu ochiti 1910, ¿sí? Empezó a haber problemas ya después de que se había ganado la resolución presidencial, ¿sí? El primer problema que tuvimos en 1966 fue cuando las autoridades, pues, fuera de lo que es agrario, pues ellos rayaron nuestro plano. Intentaron, pues, insertar, ¿sí? Un punto sin consentimiento de la asamblea, ¿sí? Fue cuando rayaron el plano de nuestro ejido, ¿sí? Lo que es las 130 hectáreas pues que nos quieren despojar pues más que nada el ayuntamiento y el gobierno del estado agarra esa línea de la calle que pasa en este rumbo de la escuela hasta esa esquina donde más o menos donde está atrasito de las matas de plátano que está por allá, y agarra ese rumbo recto, pasa rectecito en esa de, este, en esa este parte donde está este replaneada, este llega en la esquina donde está este limpiado y agarra ese rumbo que pasa más o menos en ese atrasito de ese cerrito, ¿sí? Entonces pasa cerca del panteón que tenemos como panteón ejidal, este, la esquina llega en la loma de esa parte, pero hay un poblado que se llama Nicolás Bravo, cerca de Nicolás Bravo, ahí se encuentra este, la esquina en ese rumbo, sí, más o menos en ese rumbo, pero en la loma. Y después agarra ese rumbo que va hacia este lado, hasta allá bajito, sí, y la otra esquina llega hasta allá. Sí, ahí llega lo que es este las 130 hectáreas, pero este de esas 130 hectáreas pues allí lo habitan los ejidatarios y allí lo trabajan también este lo que es la milpa y los cafetales. When death comes, I won't be there. In fact, I will not be found anywhere. Not in Nevada, not in Sahara, on Chamalugma or Guadalajara. 'Cause I'll be climbing top of a never, never rest with my contaminated friends. Yeah! Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Paralelas y meridianas, again I am Wahoo Vasco da Gama. In my head falls is Bob Marley and Nacho's drama. I'm on a quest for solar amalgama. I'm on a quest for a never, never rest with my contaminated friends. Forces kill all the men, steal all the women and the horses. Then later on, moved on to the pursuit of spices. And finally, the rest of all the vices. But in the wake of that transcontinental hustle, government clock, it went up in flames. And by the time we built it up the muscle, there was no time for space left to claim. Wow. Globalizer without a panzer for our star schmeiser, and may the sound of our contaminated beat sweep all the nutty purists of their feet. Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, holly, holly, ho, holly, holly, hey. Yeah. Cross-pollination is on our way. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos en la parte de desde Rompiendo Fronteras, que les queremos presentar por parte de los compañeros, bueno, por una página que se llama Grufides, algo así, sí, Grufides o algo así, como se, no la sabemos pronunciar muy bien, pero bueno, nos presentan, asesinan a líder ambiental opositora a la construcción de represas en el río Marañón. Y bueno, también presentan algunas fotografías para quien quiera visitar esta nota, la pueden encontrar en esta página. Y dice, Hitler Ananias Rojas González, de 34 años, es el líder ambiental que fue asesinado de 5 balazos el lunes pasado al promedio de las 9 de la mañana por desconocidos cuando transitaba por un paraje del camino que conduce hacia su casa, ubicado a 20 minutos del centro poblado de Yaguén. Distrito de Cortejana, provincia de Celedín, región de Cajamarca. Según informan pobladores de Yeguén, Hitler Rojas era acérrimo opositor de la construcción de represas en el río Marañón por el impacto ambiental negativo y el desplazamiento poblacional que ocasionará la construcción de represas. Al momento de su muerte, ocupaba los cargos del presidente de las Rondas Campesinas, vicepresidente del Frente de Defensa y recientemente fue elegido al alcalde del centro poblado de Yeguén. Juró defender el río con su vida. Al igual que otros pobladores de las riberas del río Marañón, Hitler Rojas había jurado defender al río con su vida y no le importó en muchas oportunidades caminar solo, ni intimidarse desafiando las amenazas que recibió de personas interesadas en la construcción de las represas. La construcción de las represas son impulsadas por la empresa Odebrecht. Sus enemigos llegaron al colmo de amedrentarlo no solo de manera verbal, sino también de denuncias ante el Poder Judicial por coacción, tenencia ilegal de armas o intento de homicidio y secuestro. A pesar de las denuncias infundadas, salió airoso y actual y en la actualidad informó... afrontaba solo este delito. Hitler González deja en la orfandad 5 hijos, todos ellos menores de edad. La población de Yeguén y diversos lugares cercanos al río Marañón en las provincias de Cajamarca, Amazonas y Bolívar, La Libertad, se encuentran muy consternados por la pérdida de uno de sus principales líderes. La policía y la fiscalía deberán investigar hasta determinar la causa de los hechos. Y bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? No solo en México, sino en América Latina, en la defensa de nuestro territorio, de las represas. Aquí también se da una gran lucha en el estado de Morelos y en otros estados, donde pues también desgraciadamente nos han asesinado a cientos de nuestros compañeros. Está el caso de Stula, que ha defendido su autonomía y que en este caso, bueno, pues asesinan a nuestro compañero Hitler Rojas. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de las noticias. Y continuando con Perú, también tenemos que reconocen propiedad intelectual de conocimientos indígenas. Artesanas Yanesha registran técnicas tradicionales del teñido ante Indecopi. Indecopi, organismo encargado de velar por la propiedad intelectual en el Perú, reconoció a la comunidad indígena de Sachopén el derecho sobre 6 plantas y árboles amazónicos utilizados desde hace cientos de años por el pueblo Yanesha. Para Erna Gómez, subjefa de esta comunidad, el registro de estos conocimientos es un gran paso para asegurar su protección. Siempre vienen a nuestras comunidades a sacarnos información de cómo hacemos una u otra cosa, de cómo nos curamos. Nos utilizan y luego ni siquiera nos nombran en sus estudios, refirió. A través de este registro, cualquier ente o empresa que quiera apropiarse de las técnicas empleadas por los pueblos indígenas en el uso de dichas plantas, deberá solicitar su permiso y compensarlos de forma justa. Los conocimientos colectivos sobre la almendra, el árbol estrella, el tornillo, el palo tintura, el mático y el payón fueron inscritos el pasado octubre por el pueblo Yanesha, el registro confidencial del Indecopi. La corteza del payón es utilizada por las mujeres indígenas Yanesha para teñir el algodón con lo que elaboran las cushmas, prenda de vestir tradicional utilizada por dicho pueblo. Del payón se obtiene el color marrón característico de esta túnica. Hay una señora de Oxampampa que viene y pregunta cómo teñimos. Ella dice que tiene la idea de innovar nuestras artesanías, pero nosotras no queremos decirle todos nuestros secretos. Cuenta Olinda Ortiz, artesana de Xochapén. Al igual que Ortiz, las mujeres de esta y otras comunidades conducen una iniciativa para la recuperación de la biodiversidad amazónica a través del arte con el apoyo de Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú. En 2007, esta asociación promovió el proceso de registro ante el INDECOPI de más de 150 conocimientos colectivos sobre los recursos biológicos de los pueblos Yanesha de la Selva Central y Quechua de Ayacucho. Hoy, otros 100 conocimientos están a la espera de ser registrados en este régimen de protección. La recuperación de estos saberes contó, además, con el soporte del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, IIAP. La ley número 27.811 establece el reconocimiento por parte del Estado peruano del derecho y facultad de los pueblos indígenas de decidir sobre sus conocimientos ancestrales con respecto a sus recursos naturales, también llamados conocimientos colectivos. Asimismo, esta ley garantiza que el uso de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas por parte de empresas o instituciones externas se realice con el consentimiento libre, previo e informado de los mismos. Igualmente, evita que se concedan patentes a invenciones desarrolladas a partir de estos conocimientos. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no?, para estos compas que pudieron ahora como registrar estos conocimientos colectivos, que creo que está muy bonita esta definición de conocimientos colectivos. Y pues para que no les vayan a salir como pasa acá en México, ¿no? Con, por ejemplo, ¿no?, un caso sonado hace algunos meses bastante fuerte, es el caso de esta modista o diseñadora, ¿no?, más bien, porque es con caché, diseñadora francesa que se quería apropiar de los diseños de algunas blusas, de algunos bordados de compañeras del estado de Oaxaca. Pues continuamos acá con más información. Ya saltándonos al Medio Oriente, el vecindario kurdo del barrio antiguo de Amer resiste el cerco policial turco. Esto lo van a poder encontrar en caosenlared.net. Y miles de personas se manifiestan cada día en las calles de Bakur en respuesta a los ataques perpetrados por las fuerzas militares y policiales turcas contra la población de regiones kurdas. El pasado 14 de diciembre, dos jóvenes, Serdil Sengiz, de 21 años, y Siyar Salman, de 18, fueron asesinados. Ahmet Diyarbakir, en su nombre en turco, durante una manifestación que pedía el fin del cerco policial en el barrio del sur, el casco antiguo de esta ciudad conocida como la capital de Kurdistán, unas muertes que han sido la chispa de una nueva ola de enfrentamientos y protestas en las ciudades turcas de mayoría kurda. A pesar del silencio mediático, estos asesinatos no son únicos los que ensucian las manos del gobierno de Erdogan. Desde hace medio año aproximadamente, a raíz del éxito del partido pro-kurdo HDP a las elecciones parlamentarias del pasado junio, las familias de Bakur entierran a un activista cada semana. En agosto pasado, tras un ataque del Estado turco y la detención de muchos activistas, el movimiento kurdo declaró el autogobierno sur al barrio histórico de Ahmet. Desde entonces, la milicia de las YPS, junto con la guerrilla juvenil local de las YDG-H, vinculadas al PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, se han organizado para defender el barrio y, como dicen los vecinos y las vecinas, convertirlo en una zona libre, entrecomillado, sin control y estatal y protegido con barricadas y puntos de control. Ismael, un miliciano que está participando en la autodefensa del sur, explicaba hace unas semanas, cuando la situación era más tranquila, que esta zona representaba para los kurdos un espacio de seguridad y formación, donde el movimiento se podía organizar sin represión. Ismael aseguraba que la milicia no tiene más poder de decisión que el vecindario, sino que tiene la responsabilidad de proteger lo que construye la gente. Y bueno, pues también aparecen algunas fotografías en esta nota donde, bueno, pues se ven evidentemente los ataques, algunas de las casas donde viven los compañeros. Una mezquita en el barrio Sur Ahmet es la foto donde les comentaba. A raíz del asesinato del abogado pro-kurdo Tahir Elsi, el pasado 28 de noviembre, En uno de los puntos de la entrada de la zona libre, la policía turca sitió y bloqueó sur, bajo el pretexto de buscar a los presuntos asesinos del activista por los derechos humanos. Durante 9 días, nadie pudo entrar ni salir y las fuerzas policiales atacaron al barrio con armamento pesado. El viernes 11 de diciembre por la tarde se terminó el asedio y cientos de vecinas y vecinos salieron de sus casas buscando un lugar más seguro. Unas horas más tarde, el toque de queda se volvió a imponer y los ataques de la policía, que esta vez llegó acompañada del ejército, se intensificaron, durante todo el día de ese día. Y bueno, también aparecen algunas fotografías donde están las tanquetas policiales al funeral del abogado Tahir. El bloqueo impuesto a Sur también se da en muchas otras ciudades de Bakura. Asir, Sirse en turco, y Silopia ha impuesto el quinto toque de queda desde agosto. Ya en Isabin, en el distrito de Mierda, el sexto. El último acoso de Sisir el pasado octubre durante 9 días. Y durante una reciente visita a la ciudad, las vecinas explicaban que las condiciones de vida fueron muy duras. El abastecimiento de alimentos era escaso, el acceso a hospitales muy difícil y la posibilidad de enterrar a los muertos las obligó a guardarlos en neveras. En 2 meses, esta ciudad fronteriza de Kurdistán sirio, fueron asesinadas 25 personas, entre ellas niños y bebés. Una situación extrema que, según Maher, un miliciano de YDG-H del barrio de Nur, ha hecho perder el miedo a la gente porque ya no les queda nada. El 80% de la ciudad de Sisir está bajo el control de la guerrilla y la población se organiza como puede para cubrir sus necesidades. El apoyo mutuo es muy importante, aseguraba Maher. Entre todas nos repartimos la comida y así cierran la escuela. Enseñamos a los niños y a las niñas. Y esto lo hacen en las calles. Siempre encontramos la manera. El 80% de la ciudad de Sisir está bajo el control de la guerrilla y la población se organiza como puede para cubrir sus necesidades. A las ciudades y pueblos de Bakura se comparten una misma idea que Kurdistán sirio. En el sureste de Turquía también se está trabajando para aplicar el ideario de Abudal o Kalan, basado en la democracia directa, la liberación de la mujer y la ecología social, aunque la estrategia y el contexto son diferentes. Mientras la guerra en Siria ha causado un vicio de poder que ha permitido aplicar la idea de confederalismo democrático, en Turquía el movimiento de liberación kurdo se ha presentado a las elecciones con el HDP, Partido Democrático de los Pueblos, y ha conseguido el control de las municipalidades y las ciudades de mayoría kurda. Diferencias en praxis, pero un objetivo, una resistencia es común. En Sisir, las palabras de Maher recordaban la resistencia que vivió hace unos años en Kobani, cuando los YPG, Unidad de Protección Popular, y los YPJ, Unidad de Protección de la Mujer, se enfrentaron al Estado Islámico. Aquí no tenemos la tecnología de guerra que tiene el Estado turco. Materialmente, quizá, es obvio que no tenemos nada que hacer, pero las ideas y la forma de pensar son diferentes. Aunque buscamos una solución profundamente democrática para Oriente Medio, creemos que también se trata de un proyecto para el mundo entero. Sabemos que vamos a ganar, no porque tengamos armas, sino porque creemos en lo que hacemos. Si luchas con humildad, no la pierdes. Y bueno, también aparece otra imagen de una vecina de Sisir en el balcón de su casa, que es un balcón donde pues está totalmente perforado por estos ataques que han recibido en estas poblaciones, que bueno, lo único que les ha quedado es la autodefensa, la organización, decían la democracia directa. Y bueno, algunas otras ejes de lucha política que ellos se han impuesto para defenderse y pues llevar su autonomía y soberanía de su propio pueblo. Nos vamos con más noticias. Y bueno, tenemos también que en Argentina se da la primera huelga nacional del gremio estatal en la era macrista. Se dio una marcha multitudinaria al Ministerio de Trabajo. Esta nota la pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org y dice así: varios miles de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, AT, marcharon por el centro de la ciudad para terminar concentrándose frente al Ministerio de Trabajo, donde entregaron una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, donde se exponen las principales y urgentes reivindicaciones del gremio. Todo esto se dio en el marco de un paro nacional y las administraciones provinciales y municipales exigiendo un bono de 5,000 pesos y la reapertura de paritarias. Coreando consignas críticas contra el gobierno macrista, los trabajadores estatales fueron acompañados por el agitar de banderas y el sonar de docenas de bombos y redoblantes. Entre los concurrentes se destacaron una delegación del Sindicato de Municipales de Jujuy, encabezada por el dirigente Carlos Perro Santillán, también integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, la Coordinadora Sindical Primero de Mayo y otros movimientos sociales. Encabezando la marcha pudo verse a los dirigentes históricos de la T, Víctor de Llenaro y Carlos Custer, a Ricardo Pedro, de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, a Esteban Gringo Castro, de la CETEP. Una vez frente al ministerio, con un palco colmado de dirigentes, el secretario general de AT, Hugo Godoy, y el referente de la provincia de Buenos Aires, Óscar de Isasí, exigieron la continuidad laboral y el pase a planta permanente de los más de 600,000 trabajadores contratados en el estado. Godoy insistió en la reapertura de las paritarias para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo del salario. Nuestra unidad es la garantía de que podamos lograr un estado al servicio de las mayorías populares de Argentina, expresó Godoy, mientras la multitud coreaba: no se jode con AT, no se jode, apuntando con el dedo al ministerio presidido por Jorge Triaca, hijo de quien fuera uno de los máximos dirigentes colaboracionistas con la dictadura. Y bueno, pues también acá tenemos imágenes de cómo se da esta marcha y infinidad de colectivos, de contingentes que se encuentran ahí, y también pues es como se da la primera marcha por parte de estos del gremio trabajador y principalmente pues de trabajadores del estado allá en Argentina. Y bueno, quedándonos también en Argentina, se rompe secreto de la Balech. Corte de Apelación ordena a la INDH abrir archivo Balech. Este anunció que no apelará. El secreto de 50 años en la Comisión Balech 1 acaba de romperse, por lo menos judicialmente, dejando un precedente y abriendo paso al término de la denominada justicia transnacional, entrecomillada, instaurada por la concentración, hoy nueva mayoría, vigente Estado. De hecho, fue el 30 de julio de este año que la presidenta Michelle Bachelet anunció que en medio de la reapertura del denominado caso Quemados, que el gobierno estudiaría y evaluaría el fin del secreto de los 50 años de la Balech. Hasta ahora no ha habido avances por parte de la moneda. Esto a pesar de que el Congreso planteó transversalmente estar dispuesto a terminar con dicha medida y a pesar de que existe un estudio completo realizado por el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministro de Interior, PDH, entregado a Bachelet en diciembre del 2014, en donde se entrega un completo informe del por qué y el cómo termina con esta medida. Y bueno, aquí con los compañeros de Radio Villafrancia.cl aparece un link que dice: revisa la verdad de la Comisión Balech y los por qué de la sistemática negación de Bachelet a levantar el secreto de 50 años. Y bueno, el histórico fallo de la Corte de Apelación de la INDH ha decidido no apelar. El recurso de protección interpuesto por el abogado de la familia Álvaro Aburto, donde Fabiola Venezuela solicitó acceso a la información y antecedentes de su madre, quien está incluida en la nómina de víctimas de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, Comisión Balech 1, acusada que la negativa de entregar información atenta contra las garantías a que refiere al derecho a la libertad de recibir información al derecho de propiedad. Fue así como el 21 de diciembre, casi como regalo de Navidad, de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, precedida por la misma Pilar y Aguayo Pino, en votación unánime, falló a favor y escogió la solicitud de transparencia interpuesta por Fabiola Venezuela Valladares. Ordenó de paso al Instituto Nacional de Derechos Humanos y su directora Leonora Freires de acceso a la información solicitada por Valenzuela respecto a su madre Rosaura Valladares, revirtiendo así la negativa que el 17 de septiembre pasado había dado al instituto. Ante este fallo, el INDH ha comunicado que no apelará el fallo y por tal procederá a entregarle la documentación perdida. La resolución dice: la información solicitada no se encuentra cubierta por la reserva legal debido a que expresamente la norma exceptúa a los titulares de dichos antecedentes. Y bueno, también dejan otro link que dice: revisa fallo de la Corte de Apelaciones respecto a la Valeche. El golpe a la cátedra y el descubrimiento del vacío legal, nueva interpretación de la ley 19.992. A partir de una nueva lectura de la ley 19.992 que decretó el secreto del informe Valech, una abogada perteneciente a un grupo multidisciplinario se abocaron a la tarea de encontrar formas alternativas al secreto de 50 años de la Valech. Este grupo identificó que en la ley 19.992, en su artículo número 15, se abría una posibilidad que hasta el momento no habría sido advertida. De este modo, las víctimas se declararon en la Comisión Valech, tienen el derecho a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el mismo artículo 15. Este grupo evocó a la tarea de informar a expresos políticos víctimas de violación a los derechos humanos de la dictadura y a sus familiares lanzados en relación a esta nueva interpretación, el proyecto de descalificación popular. El grupo, compuesto por periodistas, abogados, cientistas sociales y artistas Francisco Papas Freitas Tapia, crearon manuales con los que las agrupaciones, inicialmente la del expreso político del MIR y otros quienes quisieran, pudiesen saber cómo pedir la información en base a esta vía. Y bueno, vuelven a dejar otro link que dice: revisa lanza descalificación popular del informe Valech ante la negación de autoridad de levantar el secreto de 50 años. Y bueno, hasta el momento La Moneda no ha emitido declaración respecto al fallo de la Corte Suprema ni ha precisado por tal cómo opera el respecto a este fallo judicial. Y bueno, pues esto es parte de los compañeros de Radio Villa Francia que nos mandan información. Y bueno, nada más comentando que bueno, es información que viene desde los compañeros de Chile. Y continuando por acá con más información, tenemos un documento bastante interesante que se llama Monográfico en torno a la represión al anarquismo en el Estado español. Podrán detenernos, pero no pararnos. Solidaridad con Mónica y Francisco, libertad a los anarquistas presos. Y bueno, pues ellos, quienes escriben, dicen: esta publicación surge ante la proximidad del juicio a los anarquistas Mónica y Francisco, en el que arriesgan muchos años de prisión. Durante la realización de la misma se han producido varias operaciones antiterroristas, por eso hemos considerado importante incluirlas. Hemos intentado en la medida de lo posible emplear un lenguaje no sexista en esta publicación, por eso en algunos artículos se emplea el femenino refiriéndonos a personas y en otros el masculino refiriéndonos a individuos alternativamente. Y este documento está bastante largo, es de 32 páginas, pero creo que hay una parte importante que justo es la Operación Columna, que es sobre el caso de los compañeros Mónica y Francisco, y esta dice: el 13 de noviembre de 2013 la Policía Nacional allana dos domicilios en Barcelona y detiene a 5 anarquistas acusándolos de terrorismo. La operación llamada Columna fue dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, del juzgado número 6. Estas 5 anarquistas son acusadas de pertenecer al comando insurreccional Mateo Morral, el cual había reivindicado la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar el 2 de octubre de 2013. Desde el primer momento, este grupo es relacionado con los GAC y con el FAI Free. Es la primera vez que se relaciona a GAC, grupos anarquistas coordinados, con el terrorismo, pero no la última, ya que en la Operación Pandora, que fue en diciembre de 2014, y en la Operación Piñata, que fue en abril de este año, y en las recientes operaciones Pandora 2 y Operación ICE de octubre de 2015, todos los detenidos son acusados por terrorismo, de pertenencia a dicho espacio de coordinación, y en todos ellos se intenta vincular a la FAI Free, Federación Anarquista Insurreccionalista, y el Frente Revolucionario Internacional, que ya está catalogada como organización terrorista por parte de la Unión Europea. Aparte de la colocación del artefacto y la pertenencia a organización terrorista, les imputan un delito de conspiración para atentar contra la Iglesia de Montserrat. Los 5 detenidos pasaron a disposición judicial ante la Audiencia Nacional, quedando 3 de ellos en libertad provisional con cargos y medidas cautelares, y 2 de ellos, Mónica y Francisco, ingresaron en la prisión preventiva. Fueron enviados al Centro Penitenciario Madrid 5, Soto del Real, separándoles más tarde, y tras un paso por distintas prisiones como Navalcarnero o Córdoba Francisco o Estremera Mónica, fueron enviados Mónica al Brieva en Ávila y Francisco al Villabomba en Asturias. A ambos se les aplica el FIES 3 con su correspondiente intervención de las comunicaciones y restricción de la correspondencia reducida a 2 cartas semanales. Posteriormente, Mónica es trasladada de manera transitoria también a Asturias para poder tener comunicaciones entre ellos tras haberlo peleado mucho. Actualmente, 2 años después de su encierro, se encuentran provisionalmente en Madrid, donde han tenido la vista para la prórroga desde su prisión preventiva, prórroga que ha sido concedida por el juez. Estarán en prisión hasta un máximo de 2 años, más la espera de juicio, y en un momento dado, quizás en noviembre o diciembre, o quizás después del juicio, serán vueltos a conducir a Villabona o a un nuevo destino. Cada recurso de libertad ha sido sistemáticamente denegado, incluido el último en el que se peleaba que los dejaran libres por expirar el tiempo máximo de prisión preventiva, tiempo que, como se ha indicado, ha sido prorrogado. En junio del año pasado, la sala que instruye el caso presentó el auto de procesamiento por el cual se confirman los cargos que se les imputan y por los cuales serán juzgados. Estos son pertenencia a organización terrorista, comando insurreccional Mateo Morral, GAC, FAI y FRI, estragos con finalidad terrorista y conspiración. Esto les obligó a comparecer de nuevo en la Audiencia Nacional en este mismo auto de procesamiento. Quedó archivada la causa contra las otras 3 compas imputadas que estaban en libertad con cargos. Sin embargo, la investigación continuó contra Mónica y Francisco, abriéndose nuevas diligencias y presentándose aparte de la Fiscalía del Estado, 2 acusaciones particulares más, una del Cabildo de Zaragoza y otra de una testigo de la explosión que tuvo un traumatismo leve en el oído. Un año después, en junio del 2015, el juez Eloy Velasco presenta el auto de conclusión de sumario, por lo que se da por finalizada la instrucción y el caso pasa a una sala de lo penal de la misma Audiencia Nacional. Esta sala es la que envía la causa a la Fiscalía para que realicen el escrito de acusación y la petición fiscal. Después la sala entrega copia de la causa al abogado para poder realizar el escrito de defensa y finalmente se señala fecha para el juicio. Al día de hoy, con la prisión prorrogada y el sumario definitivamente cerrado, el proceso sigue su curso y en no mucho tiempo tendrá que salir la fecha de un juicio que se prevé para el año que viene o a principios de año o quizás en primavera. En este caso, junto con el de la Operación Pandora 1 y 2, de la Operación Piñata y la Operación ICE, nos ha dejado a más de una cuarentena de compañeros acusados de terrorismo a espera de juicio, la mayoría en libertad provisional con medidas cautelares, entrega de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencias en el juzgado, etcétera, salvo algunos, entre ellos Mónica y Francisco, que continúan en prisión. En todos los casos, la acusación es pertenencia a organización terrorista, haciendo más hincapié en Pandora 1 y Piñata. Ahí se encuentra aún en secreto de sumario. En la organización que en los actos delictivos, promoviendo las detenciones por ser parte de algo y no por actos en concreto. Entendemos estas operaciones como un ataque al anarquismo, un ataque a las coordinaciones, a las formas de organizarse horizontal y sin autoridad, un ataque a las ideas y prácticas anarquistas que buscan cambiar de raíz esta realidad. Es curioso ver cómo muchos de los encausados de la Operación Pandora mantenían algún tipo de relación con Mónica y Francisco, como son las visitas a prisión. De la misma manera, parte de los encausados de la Operación Piñata también visitaban a personas en prisión preventiva por la Operación Pandora. Es un dato que no debemos obviar, ya que están además golpeando directamente la solidaridad, constatándolo también en la literatura policial que ha hablado de comités y aparatos de apoyo a presos, así como de estructuras de financiación. Hacen una clara copia de las estructuras y organización de bandas armadas como ETA, encajando como pueden nuestras maneras de organizarnos de apoyo mutuo y solidaridad. De esta manera leemos en el auto de la Operación Piñata cosas dantescas como una clasificación de niveles de poder, estructuras jerárquicas con líderes, distribuyendo a las encausadas en esos distintos niveles según funciones como financiación, captación, dirección, etcétera, que choca frontalmente con las ideas anarquistas, ideas antiautoritarias y horizontales. La pretensión de montar esta estructura se traduce en la posibilidad de poder meter a gente en ella acusándoles de terrorismo, respaldándose en la pertenencia a una organización. Y bueno, pues obviamente este documento continúa, es un documento bastante bueno que de principio pues trae como un panorama histórico acerca de cómo el anarquismo ha sido, digamos, reprimido allá en España, y después pues ya todos los casos de los compañeros o de estas operaciones con además nombres chistosos que les ponen, y el cómo ahora resulta que el hecho de pertenecer a un grupo para las autoridades españolas pues ya representa que eres terrorista o que eres un delincuente, ¿no? Pues con esto terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Los invitamos a que visiten este documento que pueden encontrar en la página de los compañeros contrainfo.speak.net y se llama Monográfico en torno a la represión al anarquismo en el Estado español. Vamos a un corte musical y regresamos. Ay, hasta me secó la boca. Chicos hablando y vuelvo a casa. Y mientras camino se dispara una tormenta. Solamente así descubro lo que pienso. Y el tiempo se va para los dos. Y si hay que preguntar, seguro preguntaré yo. Pero si hay que hablar, escucharé tu voz. Pero el tiempo se va. Va para los dos. Llego a mi casa y las llaves pongo en la puerta. Pienso en mis amigos, en ella y en mis pensamientos. Justo me doy vuelta y en la calle frena un auto. Es ella que se asoma, me mira y se sonríe. Hombre, me equivoqué, la lluvia ni la tocó. Y si hay que preguntar, seguro preguntaré yo. Pero si hay que hablar, escucharé tu voz. Pero el tiempo se va para los dos. Después de este corte musical, regresamos a nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues en esta página que se pueden encontrar en la web, que se llama lasillarota.com, ahí vamos a encontrar esta nota. En 3 años del gobierno de Peña Nieto, 54 mil asesinatos. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los homicidios dolosos superan en más de 15,000 a los registrados en el mismo periodo de Felipe Calderón. Y desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre del 2012 a noviembre del 2015, en México se han registrado 54,218 homicidios dolosos de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y digamos, estos son los que se encuentran registrados. Es decir, que cada 29 minutos se reporta un asesinato en el país en los últimos 3 años. En diciembre del 2012 se registraron 1,696 asesinatos. En 2013 sumaron 18,143 homicidios dolosos, 17,324 muertos en el 2014, y de enero a noviembre del 2015 se contabilizaron 17,055 muertos en hechos de violencia. El gobierno de Enrique Peña Nieto supera ya los niveles de violencia que tuvo su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. En los primeros 3 años del sexenio del panista se registraron 38,971 homicidios dolosos, y con el priista se perpetraron 54,218 asesinatos, que representan 15,247 crímenes, un promedio de 5,000 muertes más cada año. Y bueno, desgraciadamente son cifras que el gobierno está, bueno, que esta comisión está dando, pero como decíamos, son las cifras que son las cifras denunciantes. ¿Quién sabe de todos aquellos que no se denuncian o que no se registran? Al comparar las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los primeros 36 meses de ambas administraciones, el sexenio de Enrique Peña Nieto supera la gestión de Felipe Calderón. Este delito creció en el país en un 7.2% en este año, ya que de enero de noviembre de 2015 se registraron 17,055 homicidios dolosos, mientras que en ese mismo periodo de los años anteriores se contabilizaron 15,907 asesinatos. En los primeros 11 meses del 2015 se cometieron 1,148 homicidios, más que en el mismo periodo del 2014, un promedio de 104 homicidios más cada mes, 3 más por día. O sea, imagínense cómo va subiendo. El primer lugar nacional en homicidios dolosos en el Estado de México, con 2,105 entidad de donde es originario el mandatario Enrique Peña Nieto, seguido por Guerrero, que son con 1,824, en Chihuahua con 75, en Jalisco con 22, en Sinaloa, bueno, con 1,075, en Jalisco con 1,022, Sinaloa con 906, bueno, aquí vuelven a presentar Jalisco con 900 y en el Distrito Federal con 827. Conjuntamente, estas 7 entidades concentran el 44.7% del total de los homicidios dolosos en el país durante el 2015. La violencia creció a pesar del despliegue de las fuerzas federales en el Estado de México desde abril del 2014, en Guerrero en diciembre del mismo año y en Jalisco en mayo del 2015. Y bueno, pues sí, terminamos con esta pregunta: ¿qué pasa con tanto desplegado policial, tantos pactos que México tiene con Estados Unidos, con otros países? Mandan gente a capacitar a Estados Unidos, vienen gente que capacita de otros países a México, están invirtiendo muchísimo en un programa nacional de seguridad, y este programa nacional de seguridad lo único que arroja son cifras espantosas de este propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar atentos, hay que pues empezar a conformarnos en grupos de seguridad de nuestras colonias, como lo hacen nuestros compañeros en otros estados, porque pues evidentemente estas cifras pueden crecer, y esperemos que nosotros no estemos en estas cifras. Bien, y continuando acá con Chiapas, en la página de www.pozol.org, la página de Radio Pozol, tenemos que denuncian allanamiento y hostigamiento a colaboradores de CIDESI, Unitierra Chiapas, y parte del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN. Exigimos al gobierno mexicano el cese inmediato del hostigamiento, vigilancia y agresiones, y que se investiguen a fondo los hechos referidos, llevando a juicio a los responsables, y se garantice el derecho a la integridad y seguridad personal a Julio César Ortega, a su hijo César Iván y a su familia. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 29 de diciembre de 2015, boletín número 35. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por el hostigamiento y allanamiento al domicilio del señor Julio César Ortega Oceguera y las agresiones a su hijo César Iván Ortega Salinas. El señor Julio César ha sido en varias ocasiones chofer y parte del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN. Es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y colaborador del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, Unitierra, Chiapas y DESI. Su hijo César Iván es también colaborador del CIDESI Unitierra, Chiapas y adherente a la Sexta Declaración del EZLN. Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos, el día 14 de diciembre, alrededor de las 10 horas, por lo menos 4 personas vestidas de civil ingresan al domicilio de manera violenta, forzando la puerta de entrada de la casa de Julio César. En el lugar solamente se encontraba su hijo César Iván, de 25 años. Las personas que ingresaron al domicilio golpearon y sometieron al joven, amarrándole las manos con cables. Posteriormente, los individuos registraron la casa. Uno de los hombres le preguntó a César Iván: ¿en dónde está tu papá? Ya se los cargó la chingada. A mí ya me pagaron para que me lo eche y aquí vamos a esperar hasta que llegue. Después de registrar toda la casa y de robar cosas de poco valor, los hombres salieron del domicilio. César Iván logró desatarse y avisar a su padre. Es importante mencionar que durante los últimos 3 meses, en varias ocasiones, abrieron el vehículo del señor Julio César sin que se llevaran cosas de mucho valor. Solamente revolvieron las pertenencias que se encontraban al interior. También en diversas ocasiones ha sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varias y diferentes personas a bordo de vehículos sospechosos, algunos de ellos sin placas. Por tanto, exigimos al gobierno mexicano el cese inmediato del hostigamiento, vigilancia y agresiones a los defensores de derechos humanos en relación al caso denunciado, así como el cumplimiento de respeto y garantía a los derechos humanos, que se investiguen a fondo los hechos referidos, llevando a juicio a los responsables y se garantice el derecho a la integridad y seguridad personal de Julio César, a su hijo César Iván y a su familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias ocasiones al Estado mexicano el riesgo que corren las y los defensores comunitarios de derechos humanos que trabajan en la línea de frente en la defensa de la tierra, el territorio, la autonomía, la defensa de sus espacios sagrados y recursos naturales. Reiteramos nuestra solidaridad a las y los colaboradores del CIDESI, Unitierra Chiapas, a Julio César y a su hijo César Iván, y solicitamos a los adherentes a la Sexta estar atentos a los hostigamientos y agresiones que últimamente están recibiendo las compañeras y compañeros adherentes, asimismo a la solidaridad internacional y nacional que esté pendiente a lo que aquí denunciamos. Y bueno, pues este es el caso del compañero Julio César, y desde aquí de Noticias de Abajo pues también nos mantendremos al pendiente de lo que pueda suceder con su integridad, no solo la de él, sino vemos que también van por su hijo y por su familia. Continuamos con más información. Bueno, pues por lo visto el estado de Chiapas en este último año, en este cierre de año, ha sido muy hostigado por parte del Estado mexicano, y bueno, pues hay diferentes denuncias. Una de ellas es San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, México, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace una denuncia pública que también pueden encontrar en la misma página de pozol.org. Esto va dirigido a la Junta de Buen Gobierno, a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones no gubernamentales, a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, al Congreso Nacional Indígena, a los medios de comunicación alternativos, a la opinión pública de México y del mundo. Al quinto día de haber decidido recuperar nuestra madre tierra, tierra que nuestros padres y abuelos vivieron de peones casillados desde el año de 1940, nosotros, hombres y mujeres, niños, denunciamos lo siguiente. Teniendo la necesidad de recuperar los 3 predios que cuentan con la cantidad de 200 hectáreas aproximadamente del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, damos a conocer e informamos que el día 20 del presente año el propietario Francisco Ruiz recogió su ganado vacuno, la cantidad de 37, y en el horario de entrega a las 3 p.m. con el encargado Mario Hernández Álvarez. Al día siguiente, con fecha 21 de diciembre del 2015, el propietario Rodrigo Ruiz se le entregó en el horario de las 7 de la mañana la cantidad de 28 ganado vacuno y 4 caballos junto con el tractor, remolque, rastra, arador, subsuelo, recogió los engargados Félix Álvarez, Eduardo, perdón, recogió con los encargados Félix Álvarez, Eduardo Álvarez Hernández y Maclovio Pinacho, lo cual contamos la evidencia de dicha entrega. Y bueno, aparece alguna fotografía donde pues están los compañeros de este poblado pues teniendo su asamblea con respecto a esta problemática. A través de este comunicado hacemos de su conocimiento a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de lo que nos fundamentan la tierra legítima nos corresponde. Como ustedes saben, en toda la historia nosotros los pobres campesinos e indígenas nos han explotado, nos humillan, apoderándose de algo que no es suyo. Es por ello, a través de nuestro comunicado, exigimos pues a las autoridades tomar en cuenta nuestra decisión de recuperar nuestra tierra. Por el momento sabemos que dichos propietarios están solicitando un posible desalojo en nuestra contra. Tememos que pueda ocurrir el mismo desalojo y violencia que ocurrió en el año de 1994, cuando decidimos recuperar dichos predios, lo cual el mismo Estado intervino, desencadenando represión, desalojando con violencia a nuestros y nuestros compañeros y compañeras. Pedimos pues a la opinión pública, a los organismos de derechos humanos, al CNI, a los medios alternativos, a las juntas de buen gobierno, porque les seguiremos manteniendo informados en tiempo y forma de todo lo que venga en contra de nuestros y a nuestros derechos, porque nuestra decisión es y será resistir y defender lo que nos corresponde legítimamente. De antemano responsabilizamos al Estado de todo lo que pueda suceder. Atentamente, Comunidad de San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, viva el EZLN. Un revolucionario, si no actúa con dignidad, no es revolucionario. Y bueno, pues esta es la denuncia que están llevando nuestros compañeros de la comunidad de San Isidro Los Laureles. Así que bueno, pues pedimos estar al pendiente para pues intentar buscar alguna manera, solidarizarnos y evitar este posible desalojo como en 1994. Y bueno, en la página de más de 131.com pueden encontrar una nota que se titula 50 años de una voz en resistencia, investigación y producción del documental sobre Radio Guaya. Esta está escrita por Maru Arias y dice así: llegué por primera vez a Guayacocotla en noviembre de 2013. Quería conocer la tan famosa Radio Guaya y ellos necesitaban a alguien que grabara la fiesta a Santa Cecilia de ese año. Me bastaron 2 días de música banda constante en la Sierra Norte de Veracruz con los Nuhus y el equipo de la radio para saber que quería conocer más de cerca su trabajo. Algunos meses después, Mónica, quien trabaja en la radio, habló conmigo y me dijo que en la radio había la inquietud de hacer un video que recuperara los 50 años que estaban por cumplir. Y como yo tenía interés en ir allá para hacer mi servicio social, ese podría ser mi proyecto. Así fue como a finales de agosto de 2014 me mudé a Guayacocotla, Veracruz, con el propósito de hacer un documental sobre su historia. Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, al igual que Radio Teocelo, son las primeras radios comunitarias que existieron en México. Guaya actualmente es una de las más grandes, pues cuenta con 10.000 watts de potencia. Se escucha a través del 105.5 de FM en comunidades de la Sierra y la Huasteca de 5 estados de la República: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. Incluso una pequeña parte de San Luis Potosí y a través de internet en diversas ciudades del país y de Estados Unidos. Hoy en esta radio se hablan 4 de los 6 idiomas de la región: Ñuu, Mazapigni, Náhuatl y Español. Junto con el Comité de Derechos Humanos, Radio Guaya forma parte del proyecto Sierra Norte de Veracruz, SNV, que hace ya 40 años está en manos de Fomento Cultural y Educativo, una asociación civil de la Compañía de Jesús. Cada año hablan a través de sus micrófonos voces nuevas y antiguas, pues su equipo se conforma siempre de locutores indígenas y mestizos, sacerdotes, maestrillos, novicios, prenovicios, universitarios que realizan servicio social y voluntarios de distintas partes del país. Todos ellos hacen las veces de reporteros, locutores, redactores, acompañantes y participan tanto en el equipo de radio como en el de la sierra, como denominan ambas falanges por el lugar en el que pasan la mayor parte de su tiempo, aunque todos hacen un poco de todo. Ahí estuve yo, pues casi durante un año colaborando en La Abuela Radio, le dicen La Abuela Radio por ser una de las más antiguas de las radios de su tipo, y haciendo el tan ansiado documental que hablaría sobre su historia, sobre su vida y quienes han sido parte de ella. Mis primeros acercamientos a la historia fueron a través de 2 personajes fundamentales para el medio hoy en día. Uno, Alfredo Cepeda, SJ, sacerdote jesuita que lleva 30 años viviendo y trabajando en Huayacocotla. Actualmente es el coordinador del proyecto SNV. 2. Sandra Luz Cruz Fuentes, actual coordinadora de Radio Huayacocotla y que está próxima a cumplir los 10 años de trabajo en la emisora. Después de entrevistarles, comencé a entender las etapas que había vivido esta radio y poco a poco elegí y contacté a los personajes que a lo largo del documental comparten la parte de la historia que vivieron o les fue contada. Así, en poco más de una hora, 50 años de Una Voz en Resistencia, narra la historia de la abuela radio al abrir una ventana para quienes son ajenos al gran esfuerzo, dedicación y amor con que esta radio ha sido. El documental muestra cómo Radio Guaya está viva, cómo la voz campesina no es solamente un número en el transmisor de algunos radios, sino compañera fiel de las luchas y resistencias de sus pueblos hermanos. Este documental fue realizado principalmente para aquellas personas que forman parte de la radio, para quienes hablan y hablaron a través de ellas y para quienes al oírlas se sienten acompañados y escuchados a la vez. Sin duda este proyecto me deja grandes aprendizajes, tanto en el ámbito profesional como en el personal, pero lo más importante es que a través de él es posible acercarnos a una valiosa experiencia de comunicación y servicio, cuyo trabajo hace visibles las luchas de justicia y dignidad de territorios gravemente aislados en el imaginario gubernamental. Esta es justamente la labor de los productos audiovisuales, conectarnos con mundos y experiencias que nos llenen de esperanzas y que en donde sea que nos encontremos, nos animen a continuar con nuestras propias luchas al saber que al final de cuentas son de la humanidad entera. Y bueno, pues a continuación trae una cronología acerca pues de todo el paso de los compañeros de Radio Huayacocotla. Y bueno, pues esta dice así: de 1965 a 1975, Radio Guaya es fundada como parte de un proyecto del Episcopado Mexicano llamado Servicios Radiofónicos de México y queda a cargo de las Madres Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Jesús. Los fundadores principales fueron el Padre Samperio y la Madre Berta Rivera Vázquez. En Radio Huayacocotla, la Radio Huayacocotla era la base de más de 130 escuelas radiofónicas, donde se enseñaban conocimientos básicos de español y matemáticas a través de una señal de onda corta con 500 watts de potencia. En 1975-1990, Radio Huayacocotla queda en manos del Fomento Cultural y Educativo FCE, organización de la Compañía de Jesús. Es entonces cuando empieza a funcionar como una radio de las comunidades y se crean programas para apoyar al desarrollo de la sierra, así como para difundir la cultura y la educación. Se le nombra Radio Huayacocotla, la voz campesina. Se comienza a celebrar el Festival de la Sierra, invitando a músicos de toda la región y posteriormente se utiliza como foro para la denuncia de los problemas de derechos humanos de la región. Además, con el apoyo de la radio, se crea la unidad de producción Adalberto Tejeda para que la explotación de la madera en los ejidos de Huayacocotla sea de manera sustentable y equitativa para todos. 1990-2005. A partir del acercamiento con las comunidades otomí, se funda como parte del proyecto Sierra Norte de Veracruz, al que pertenece Radio Huayacocotla. El Comité de Derechos Humanos, en 1994, tras el levantamiento del EZLN, la radio es clausurada por más o menos 3 meses por fallas técnicas, pero el equipo y las comunidades cercanas a Radio Huayacocotla son asediadas por las autoridades acusando a la radio de transmitir mensajes cifrados y llevar armas a la sierra para fomentar un levantamiento indígena. Las transmisiones supuestamente cifradas eran los primeros programas que se hacían en Ñuñú, bueno, así lo escriben, otomí. En 2005, Radio Huayacocotla recibe el permiso de frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia y las siglas XHFC. Y bueno, pues este documental, pues hay que esperar para verlo, ¿no? Yo creo que va a estar bastante interesante. Esta radio con ya 50 años de existencia, una de las primeras radios comunitarias en nuestro país, allá en la Sierra Norte de Veracruz. Y que bueno, pues como ya lo comenta la nota, las radios comunitarias son bastante importantes, no solo para dar información o hacer programas de aprendizaje y demás, sino pues porque también sirven en la idea de denuncia, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del territorio, sobre todo pues en estas regiones que son bastante ricas en recursos naturales y que pues obviamente el gobierno pues no duda ni un segundo ni nada para pues despojarlas de todo su territorio y de todos estos recursos que pues a ellos de por sí les pertenecen. Pues bueno, continuamos con más información. Ya se me fue. Aquí está. Continuamos con los compañeros de Más de 131 con una nota que se llama Empresas acusadas de asesinato, corrupción y desastres medioambientales van por el petróleo mexicano. A partir de la reforma energética del 2013, en México se abrió la posibilidad de que inversores privados puedan explorar y exportar el sector de hidrocarburos. Sin embargo, ni las bases de licitación ni en el marco regulatorio contemplan criterios y mecanismos de transparencia, de protección al medio ambiente y gestión empresarial. Según el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, organización civil sin fines de lucro, Project Poder, la organización realizó un análisis de 5 de las 20 empresas que presentaron postulaciones para concursar en la segunda licitación de la Ronda 1 sobre el tamaño y poder económico, así como de los daños y o pasivos ambientales y episodios de represión y violencia que se han visto envueltas. La petrolera Shell, Chevrolet y BP han ocasionado los peores desastres ambientales en la industria en países como Estados Unidos y Escocia. BP fue catalogada por organizaciones civiles como la mayor contaminante. Además, se han visto envueltas en casos de represión como asesinatos de sindicalistas y líderes comunales y en financiamientos a grupos paramilitares para imponer sus operaciones. Por su parte, el grupo Vale y grupo Carso, emporios mexicanos, no tienen experiencia en el sector, pues recientemente han creado subsidiarias para entrar en el mercado de los hidrocarburos. Sin embargo, sus subsidiarias mineras tienen un amplio historial en generar conflictos sociales y daños al medio ambiente, incluidos derrames y sobreexplotación de pozos de comunidades, recopila el informe. Otro aspecto que recoge este monitoreo es el poder económico de estos emporios, que se traslada al poder político que representan. Las 5 empresas están dentro de las 2,000 más grandes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Chevron destinó $130 millones al cabildeo para iniciar la creación de políticas públicas en el país. En México, 8 años antes de la reforma energética, la empresa Chevron ya contaba con una unidad de exploración y explotación. Además, su directora cabildeó por parte de la reforma a firmar el documento de poder. Shell fue acusada de comprar combustibles robados de la cuenca de Burgos con base a la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Derivó de ello, Pemex inició una demanda. A pesar de estas prácticas, el análisis identifica que la segunda licitación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos flexibilizó sus requisitos en comparación con la primera licitación. Las medidas flexibilizadas nos regresan 70 años atrás. Esto coloca al país en un escenario previo al de la expropiación petrolera, enfatizaron en la conferencia. En el monitoreo presentado, la organización hace énfasis en la cuestión, tolerancia y abuso que permiten los países productores, por lo que es importante no subestimar ni a gobiernos ni a las empresas, pues siempre buscarán asegurar por su parte en la lucrativa industria los hidrocarburos. Poder resaltar la necesidad de que comunidades y ciudadanía puedan vigilar y exigir rendición de cuentas, además de tener herramientas para defender de los abusos y exigir que sus derechos, como el de la consulta, sean representados. Más allá de la denuncia, el objetivo de esta investigación, afirma Poder, es evitar una mala actuación corporativa de las empresas y que el Estado mexicano no solo cree mecanismos financieros, sino incluya la supervisión de prácticas medioambientales, también el respeto a los derechos humanos, así como evitar la corrupción. Y bueno, invitan a poder consultar el informe de Poder, dan un pequeño link que puedes darle ahí, que sigan el Twitter de @giseleando, que es la compañera que escribe esta nota. Así que, bueno, Gisela Martínez se llama. Así que pueden revisar esta nota en más de131.com, donde podrán encontrar esta nota. Empresas acusadas de asesinato, corrupción y desastre medioambiental van por el petróleo mexicano. Vamos con más noticias. Y ya para cerrar esta sección desde el ombligo del monstruo, tenemos esta nota de somoselmedio.org. Talía de Castro, el pueblo que sobrevivió a 2 monstruos de la telefonía celular. Durante 2009 y 2010, las autoridades locales solicitaron a la empresa de Carlos Slim que brindara sus servicios a los 2,500 habitantes de la comunidad, pero la respuesta siempre fue no. Cuando nos hablaban de telefonía celular, nosotros nos imaginábamos un monstruo, una torre con antenas, luces y cables, reconoce Israel Hernández, habitante de Talía de Castro, Oaxaca. A pesar de que la consultora Competitive Intelligence Unit CIU calculó que la transnacional tuvo ganancias de 142 mil millones de pesos en 2009, la condición de Telcel para ofrecer sus servicios fue que los gastos por la instalación de la antena corrieran a cargo de los futuros clientes. Tras el rechazo del hombre más rico del mundo, los habitantes de Talea decidieron iniciar un proyecto que tiene como idea central que la comunicación es un derecho, más no un negocio. Telefonía autónoma, resultado de las luchas comunitarias. La red Talea GCM es fruto de varias manos. Eric Huerta, director de la Asociación Civil Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, recuerda que desde el año 2000 el equipo a su cargo comenzó a trabajar en el derecho de los pueblos indígenas a administrar medios de comunicación. En el marco del primer Congreso Nacional de Comunicación Indígena realizado en 2007, se empezó a tejer una red entre las radios que ya habían tramitado sus concesiones. Tiempo después, Eric recibió la invitación para dar una conferencia en Talea de Castro. Ahí conoció a Peter Blom, coordinador general de Rizomática. Peter me comentó que había unas pequeñas radiobases que permitían a las comunidades ser operadoras telefónicas. Yo ya había visto cosas parecidas en la India. El problema era acceder a la frecuencia. A partir de entonces trabajamos en obtener una concesión, porque no valía la pena arriesgarnos a que un proyecto tan importante fuera cerrado, explica Eric en entrevista telefónica. El 30 de mayo de 2013, Redes solicitó a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, un título de concesión para uso experimental del espectro radioeléctrico. La petición contemplaba específicamente las comunidades de Talea de Castro, Mazatlán Villa de Flores, San Juan Elotepec y Tlahuitotepec Mijes, todo por un periodo de 6 meses. Para el 12 de febrero de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó la concesión con cobertura en la región 7 pulgadas, que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El permiso fue asignado por 2 años y vencerá en febrero de 2016. En opinión de Eric Huerta, el éxito de este tipo de proyectos depende de la organización comunitaria. Es difícil entrar en municipios donde la población depende de gobiernos que obedecen a intereses que no son de la comunidad. Otro de los retos que enfrenta la telefonía autónoma es la conexión a Internet, ya que el servicio se da a través de las redes híbridas. Puede ser que nuestro sistema no tenga ningún problema, pero si falla el Internet, entonces no sale la llamada. Sobre la reciente reforma en telecomunicaciones, Eric Huerta afirma que la concesión social indígena fue un avance muy importante. No es que al Estado se le ocurriera, es resultado de la lucha de las comunidades. Fueron ellas quienes lograron este reconocimiento. Movistar y el PRI unidos lucrando más. A diferencia de Telcel, Movistar llegó a Talea de Castro sin necesidad de que se solicitaran sus servicios. Cuando el proyecto de telefonía autónoma fue difundido por medios nacionales y extranjeros, Movistar vio la oportunidad de hacer negocio en Oaxaca. Israel Hernández, operador de la red Talea GCM, recuerda que al principio se utilizó un equipo estadounidense que se calentaba. Como la falla obedecía a defectos de fábrica, la empresa Ranch Networks reembolsó los 350 mil pesos invertidos. Por la difusión que tuvo la red comunitaria, empresas de Rusia y Canadá mandaron sus equipos para que los probáramos. Al final nos decidimos por Nutac. En medio del proceso de prueba, Movistar apareció en una asamblea para mostrar su proyecto de telefonía rural. El pueblo ponía 500 mil pesos y la empresa garantizaba llamadas, mensajes y datos de Internet. Deslumbrados por los servicios de la empresa, los habitantes de Talea decidieron cambiar de compañía y se fueron con Movistar. Nos dejaron 50 usuarios, se fueron con la idea de algo nuevo y comercial que veían en la tele, pero no tardaron ni 15 días en darse cuenta de las diferencias entre una empresa comercial que se lleva todo su dinero para manos de quién sabe quién y una empresa comunitaria que usa el dinero para pagar el equipo. El éxito de Movistar se debió en gran medida a su principal aliado, Adolfo García, diputado local del PRI, quien acusó a Talea GSM de estar al margen de la ley, pese a que contaba con los papeles necesarios para operar. Eso lo hizo con tintes políticos. Quiere hacer caravana con sombrero ajeno. Están lucrando con la necesidad que existen las comunidades rurales, sentencia Israel. El equipo de operadores de Talea GCM tuvo acceso a la propuesta proyecto de Movistar. En el documento se establece que si el inversionista paga todo lo que cueste el equipo, tiene derecho a compartir ganancias 60 para Movistar y 40 para el municipio. Hasta el momento nada de eso se ha cumplido. La ciudadanía ni siquiera estaba enterada del acuerdo. Además, el equipo que ellos vendieron por 500 mil pesos no vale ni 300 mil, denuncia Israel. beneficios que se sienten en el bolsillo. Tras elegir al fabricante canadiense, los costos de instalación bajaron a 170 mil pesos, lo que permitió ofrecer a los usuarios un paquete que les da derecho a llamadas y mensajes ilimitados por una cooperación de 40 pesos al mes. Aun cuando Israel apunta que nunca fue su intención compararse con las grandes empresas, el servicio de telefonía autónoma ha resultado tan exitoso que 16 comunidades en Oaxaca ya cuentan con el servicio. Todos los días tratamos de innovar. Lo que se implementó recientemente es el servicio de roaming. Nos podemos comunicar entre las 16 redes. Si un usuario está activado en Talea de Castro y viaja a un lugar donde hay una red comunitaria, puede usar su celular. Los usuarios que antes iban a la caseta y pagaban 10 pesos por hablar un minuto al extranjero, ahora gastan únicamente 89 centavos. Sin duda, el ahorro es uno de los principales beneficios porque se nota en el bolsillo de los usuarios, admite Israel. Estamos próximos a pagar el equipo. Cuando acabemos, los usuarios decidirán para qué se ocupa el dinero. Ellos son los dueños de la empresa. El monstruo que imaginaba Israel quedó en el olvido. Tras años de trabajo, el joven oaxaqueño reconoce que la telefonía comunitaria está al alcance de cualquier persona. No se necesita ser un ingeniero especializado para operar un servicio de estos. Y bueno, pues esta nota bastante interesante acerca de toda esta telefonía, este proyecto de telefonía comunitaria que han venido implementando desde Oaxaca, que bueno, se han ido sumando más comunidades, pues es un gran logro, ¿no? Como a lo mejor lo dice el compañero que estaba en entrevista, el compañero Eric, pues ellos tuvieron que atorarle a tener que pedir un permiso ante la IFETEL. Pero bueno, pues también valió la pena en el sentido de que pues corrían el riesgo de que les fuera decomisado el equipo y que hubiera a lo mejor detenciones de alguno de los compañeros. Y ahora pues los habitantes están dando cuenta pues de lo benéfico que ha sido utilizar o empezar a conformar sus propias redes de telefonía autónoma. Pues con esto terminamos esta sección de desde el ombligo del monstruo. Vamos a un corte musical y volvemos en un minuto. Pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta y es sorprendente que en este mundo con tanta gente, cada lugar aunque se parezcan pueden ser mundos muy diferentes. Y me recuerdo cuando pequeño, cuando vivía con mi abuelo, mi futuro siempre pensaba, vamos pa'l monte. Aquí llegó Tarzán, soy rey de la jungla en Tikal y Petén. viene. Pato ojo del monte que aquí no se esconde. La cumbia resuena tras leña que quema. Cholo de calle, orgulloso en mi tierra. Un paso pa' mí, pa' ti, pa' mí. Mejor baila Wii junto a mi familia. Cosecho lo bueno, derrúmbame pelo. Somos de esencia, hierba la buena. Escuela del son, tequila y limón. Goza este ritmo y dale sazón. Goza este ritmo y dale sazón. Vamos todos a bailar. Para allá, para el monte. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, regresando después de esta pausa musical. Vámonos con la columna caminera. En entrevista al académico Francisco Coronel sobre la vida y vigencia del maestro comandante guerrillero Lucio Cabañas durante su 41 homenaje luctuoso, esto lo presenta en Regeneración Radio. Y bueno, pues recordando que nuestro compañero fue maestro rural egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esta normal que ha tenido que sufrir la desaparición de los 43 estudiantes. Él fue un líder estudiantil y jefe de un grupo armado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero, México, durante la década de 1970. Uno de sus tíos, Pablo Cabañas, estuvo combatiendo junto a Silvestre Mariscal, Prisciliano Padilla, Baldomero Vidales, Amadeo Vidales y Abacuc Román Godínez, así como de Jacobo Gamis, hermano del dirigente magisterial y campesino guerrillero Arturo Gamis García, que comandó el asalto al cuartel Madera. Lucio nació el 12 de diciembre de 1938 en el seno de un hogar campesino. Su abuelo paterno había sido zapatista y su tío Pablo había participado en la guerrilla de los hermanos Vidales en la década de 1920. Cursó su educación básica en la localidad de Cayaco. Posteriormente, en febrero de 1956, ingresó a dicha normal, no la normal Raúl Isidro Burgos. Durante su estadía en la Escuela Normal, se posiciona como líder estudiantil e ingresa a las Juventudes del Partido Comunista. Su formación política se inició en la Asociación Civil Guerrerense, ACG, que en ese entonces dirigía Genaro Vázquez. Posteriormente fue elegido secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Para el periodo de 1962 al 63, Lucio decide alejarse de la ACG para acercarse más al Partido Comunista de México, PCM. A principios de abril de 1967, Lucio y algunos profesores de la Escuela Juan Álvarez, con otros miembros de la ACG, de la Federación Campesina Independiente y de las Colonias Populares, fundan el llamado Frente de Defensa de los Intereses de la Escuela Juan Álvarez. Lucio Cabañas invoca a una manifestación en Atoyac el 18 de mayo de 1967. Con el fin de desalojar la Plaza Cívica, intervino la Policía Judicial del Estado, dándose inicio así a una balacera general cuyo principal blanco era el propio Lucio Cabañas. Ya en la clandestinidad, en abril de 1974, la guerrilla dirigida por Lucio Cabañas decide llevar a cabo el secuestro de Rubén Figueroa, senador de la República y candidato a la gobernatura del estado de Guerrero. Lucio y Figueroa acuerdan una reunión para el 30 de mayo de 1974 a las 9 de la mañana, en un cruce de caminos que conducía de San Jerónimo a la localidad del Ticuy, muy cerca de Atoyac. Figueroa fue rescatado el 8 de septiembre por un operativo policía con un agitado enfrentamiento, aunque otras versiones sostienen que se pagó un rescate por su liberación. Después de este acontecimiento, el Estado responde con toda su fuerza contra la guerrilla de Lucio Cabañas e inicia su persecución. La madrugada del 2 de diciembre de 1974 se dio el último enfrentamiento con tropas militares, iniciándose un tiroteo en la selva cafetalera de Otatal. En este tiroteo, Lucio y sus compañeros fueron sorprendidos por el ejército. Según una versión de lo acontecido, Lucio Cabañas, al percatarse de que no había salida y evitar caer en manos del ejército, pues se colocó el cañón de su rifle M2 en el cuello y jaló el gatillo, cayendo herido mortalmente. El capitán Bravo Torres corrió hasta el cuerpo y le disparó el tiro de gracias. Sin embargo, en las imágenes del cadáver se dieron a conocer a la prensa, no parecía haber impacto de bala en el cuello. Y bueno, pues este es uno de las tantas versiones que manejan de la muerte de nuestro compañero Lucio Cabañas Barrientos, compañero del Partido de los Pobres, que pues dejó una gran trayectoria y historia de lucha en el estado de Guerrero. Vámonos con esta entrevista, nos vamos después a un corte musical y ya regresamos con los cotorreos y más. Lucio Cabañas era un campesino, se quedó huérfano, su padre fue asesinado, luego su padrastro fue asesinado. Vivió como un campesino de niño, sin tierra, trabajando como peón, criado por su abuela. Esto expresa una realidad en la que la reforma agraria fue perdiendo su vigencia, la Revolución Mexicana fue perdiendo su vigencia. Y a muchos campesinos como a Lucio Cabañas, después de haber tenido ese reparto de tierras, fueron campesinos que se quedaron sin nada. Y entonces, de lo único de lo que se pudo agarrar Lucio Cabañas fue del ideal revolucionario que le heredó su abuelo, Pablo Cabañas, que fue un zapatista, un general zapatista. Este ideal que nuevamente recobra bríos en los años 60 con el movimiento anticaballerista en Guerrero, y que lo que busca es volver a esa lucha originaria que fue el zapatismo, que lo que buscaba era restituir lo que le habían quitado los ricos a los pobres, los hacendados. La vigencia del pensamiento de Lucio Cabañas es tan vigente como el propio actuar de Emiliano Zapata o de Pancho Villa. En muchos sentidos es la continuidad histórica de una revolución que quedó truncada y que por generaciones Lucio Cabañas representa a esa nueva generación de abuelos zapatistas que buscaba y que condenaba y que atacaba al caciquismo. Este caciquismo, heredero del obregonismo, del carrancismo, de los Figueroa, y que buscaba restituir un equilibrio roto por esa violencia desmedida, esos asesinatos a mansalva, y que precisamente fue lo que orilló a Lucio Cabañas a refugiarse en la sierra después de que el 18 de mayo de 1967 hubo una masacre al grupo de Lucio Cabañas. Ellos solamente pedían una reivindicación escolar, pero los atacaron como si fueran los peores enemigos del gobierno. Entonces, a partir de ese momento, Lucio Cabañas decide pues irse a la sierra, decide vengar a los caídos. Se van con ese coraje, con ese enojo, con ese desdén hacia los ricos, con ese rencor. Lucio Cabañas, su pensamiento es vigente porque expresa esa herida abierta en todo el siglo XX. O sea, es esa herida abierta que nace con la o que pretende sanarse con la Revolución Mexicana, pero que queda abierta, y que eso implica el despojo de, digamos, las conquistas de la Revolución Mexicana. Ahí empieza el despojo desde los años 50, 60 con Miguel Alemán, ¿no? A Lucio Cabañas desde muy chiquito, él es hijo de esa generación que fue despojada por el PRI. El PRI nació con Miguel Alemán. Y entonces justamente es vital y es importante el pensamiento de Lucio, porque Lucio es un maestro rural que reacciona en contra del PRI. El PRI con lo que significa ese retroceso de la lucha popular en la Revolución Mexicana. También aporta otra cosa muy importante, que no importa que todos nosotros, los que somos oprimidos, tengamos diferencias. Para Lucio Cabañas, cualquier persona, siempre y cuando fuera pueblo, podía incorporarse a la revolución. No importaba si tú tenías conciencia política, no importaba si tú eras un campesino y no sabías leer, no importaba si tú decías ser comunista o no, incluso no importaba si tú cooperabas con el gobierno. Lucio Cabañas decía, a todos aquellos que, pues que sean orejas o que anden acusándonos con el gobierno, hay que orientarlos. Y hay que darles varias oportunidades para que se corrijan. Ellos lo que tienen es que están engañados y tienen ignorancia del gobierno, ¿no? Entonces, en Lucio Cabañas hay una herencia, y es importante porque hay una herencia de humanismo. Ve a las personas como personas. Se preocupa por los campesinos, desde el más pobre hasta el que vive relativamente bien, y genera unidad, solidaridad. Que todos podamos jalar parejo, unidos, y creo que esa es la herencia de Lucio Cabañas, ¿no? O sea, una experiencia de lucha basada en la unidad de las comunidades, de los barrios, una unidad que nos hace tan fuertes, de tal manera en que ni siquiera todo el ejército nacional y federal pudo destruir al grupo de Lucio Cabañas desde 1967, que se sube a la sierra, hasta diciembre de 1974. Entonces yo creo que ese es el legado. Básicamente el humanismo, la unidad y también la herencia de la lucha histórica por la tierra, la lucha histórica, esta lucha histórica por recuperar lo que los poderosos o los caciques nos quitaron, y que sigue pasando y seguirá pasando hasta que nuevamente no tomemos su ejemplo. Tiene la culpa. Amén. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Pues continuando con este noticiero del día de hoy, ya para dar paso a los eventos, cotorreos y más, tenemos que el próximo 2 de enero se va a llevar a cabo por primera vez en este pedazo de tierra llamado México la proyección de Los Ojos de América, una película de Dayana Rosenfeld y Aníbal Corcho Garisto sobre la vida de América Escarfó. Emocionadas con la historia de vida de las y los anarquistas Josefa América Escarfó y Severino Di Giovanni, extendemos una bonita invitación para que hagan comunidad participando en la primera proyección de Los Ojos de América en México. El amor verdadero es puro, es un sol cuyos rayos enceguecen a aquellos que no pueden escalar las alturas. A la vida hay que vivirla libremente, rindamos a la belleza, a los placeres del espíritu, al amor, el culto que ellos se merecen. América Escarfó. Esta se va a llevar a cabo ahí en la Biblioteca Social Reconstruir, que se encuentra ubicada en Godard número 20, esquina Condiveles, muy cerquita del metro La Raza. Y bueno, pues es a partir de las 6 de la tarde este próximo sábado 2 de enero de 2016. También tenemos una actividad en una colecta para los niños del Zapote, Veracruz, México, ya que algunos compañeros están haciendo trabajo comunitario en esta comunidad. Va a ser, bueno, iniciamos el domingo 3 de enero en el Monumento a la Revolución, la colecta 2016 para nenes y nenas de la comunidad del Zapote y del proyecto de educación. Lo que necesitamos recolectar son libretas profesionales de cuadro grande, colores, plastilina y diferentes tipos de papelería, ropa nueva o usada, talla mediana, hasta ropa para bebé, ropa para el frío de diferentes tamaños, zapatos, juguetes que no sean bélicos ni de batería. Recuerden, estamos de 1 a 3 p.m. el 3 de diciembre afuera del 7-Eleven, que se encuentra frente a Revolución sobre la calle que llega hacia el metro. Así que bueno, pues ahí invitamos a quien quiera participar en esta colecta. Y también están los compañeros de Comida Alternativa, que ellos nos invitan, dice, continuemos con la algarabía de contar con un pequeño espacio, por eso los invitamos a seguir festejando con nosotros este sábado 2 y domingo 3 de enero en el primer taquiza vegana del año. La finalidad es que se note que existe mucha gente dispuesta a cambiar el mundo a través de un estilo de vida diferente. Buscamos su apoyo con el fin de crear cambios en donde quiera que nos encontremos, siempre velando por un estilo de vida antiespecista, sensocentrista y abolicionista. Tendremos tacos de nuestro ya conocido pastor, chorizo y más. Además, si tienes juguetes o ropa en buen estado, las puedes traer a esta misma actividad que repartiremos el día 6 de enero a personas de escasos recursos. Quien guste acompañar es bienvenida o bienvenido. Y esto es a un costado del Metro Revolución, así que ahí pues pueden encontrar a los compañeros. Y otra de las actividades que tenemos es, ya lo cerré, es la de los compañeros. Los compañeros de Pan, Tierra y Libertad están invitando a poderles consumir pues su producto. Esto es como no solo una cuestión de venta, sino también es una cuestión de seguir trabajando para seguir con este proceso de autonomía que ellos tienen a través del PAN. Si ustedes quieren pedir el PAN, lo pueden hacer el día de hoy y el día de mañana se los entregarán. Pueden encontrarlos en su Facebook Pan Tierra y Libertad o en la Casa de Ondas, que está muy cerquita del Kiosco Morisco. ¿Sabes? El Kiosco Morisco y una de las esquinas de las calles que rodean a este kiosco van a encontrar a la Casa de Ondas. Ahí pueden encontrar a los compañeros, así que quien quiera pues puede pedir ahí su PAN, este PAN de trabajo autogestivo. Y bueno, pues con esto cerramos, con estas invitaciones cerramos nuestro noticiero, nuestro último noticiero de este año. Recordando que bueno, pues este noticiero se hace gracias al esfuerzo de las radios, de los medios alternativos, comunitarios, solidarios, autónomos, que pues se encuentran en lo largo y ancho de este mundo, porque bueno, pues nos llegan noticias de otros países, de otros continentes. Y bueno, pues los invitamos a que nos puedan enviar su información. Recuerden que nos pueden encontrar en los correos, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML. En Twitter nos pueden encontrar de arroba de abajo ML, o nos pueden mandar sus correos a noticias de abajo ML arroba raizo.net o gmail.com. Y también, por supuesto, nos invitamos a que revise nuestra página, que es el WordPress, que es un WordPress de noticias de abajo ML. Ahí pueden encontrar más información. Y bueno, pues enhorabuena, acabando este año con muchos trabajos y empezando el próximo viernes con nuestro primer noticiero. Recuerden que este es un esfuerzo y sigamos luchando, compañeras y compañeros. See you.